Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestro programa va a estar dedicado completamente a las últimas novedades llegadas directamente a nuestra dirección postal y electrónica. Comenzamos con Grosgorod, alias del músico madrileño Alejandro Grossman, también conocido por ser parte del dúo Graba Graba Tape. Grosgorod acaba de publicar su segundo LP titulado Me Siento Mejor y coeditado por Discos Walden y Chingaste la Confianza. Son 18 canciones en las que suenan, según palabras de su propio autor, Game Boys, cajas de ritmos, los coros de José Atomizador, juguetes, guitarras, una batería acústica, casio, sintes y hasta cantos tibetanos. Este álbum incluye un cómic estilo Proyecto Hombre intentando ser feliz. El concierto presentación de Me Siento Mejor será el próximo 1 de julio en Madrid y tendrá lugar en la Sala Maravillas de Malasaña. Será Atomizador el que abrirá la noche y el que hará los coros. De momento, ¿qué os parece si escuchamos a continuación una selección de los temas preferidos de Me Siento Mejor? Y ya saben que si quieren más información, pueden buscarlo en www.discoswalden.com.

Emocional. Precisamente lo que va a sonar a continuación es Atomizador, alias del guitarrista y músico madrileño José, exmiembro de A Room with a View, Ensaladilla Rusa o Campamento Ñek Ñek, entre otros. Vamos a escuchar Parte de Fuego, último disco hasta la fecha de Atomizador, editado por el sello catalán La Castaña, conjuntamente con Afeite al Perro, el sello de José. Tenéis más información en afeitealperro.blogspot.com. Oh, Este álbum contiene una adaptación en formato guitarra ukelele del clásico tema del organista y compositor Johann Sebastian Bach, titulado BWV 639, Herr Jesus Christ. Vamos a escucharla. Y ahora vamos a escuchar el tema original de Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco, estilo musical europeo, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta su propia muerte en 1750. Thank you. Cambiamos completamente de tercio para escuchar un par de novedades que nos han llegado provenientes de la distribuidora holandesa Tundist, www.tundist.nl, para quien desee más información. Lo que va a sonar seguidamente son un par de cortes de The Moonlight Night Call, primer disco de New Rumors and Other Noises, trío de libre improvisación formado por la argentina Ada Rave al saxo alto, saxo tenor, clarinete y voz, también por el argentino Nicolás Cientaroli al piano, preparado y voz, y por último por el holandés Raúl van der Weyden al contrabajo, cracklebox, objetos y voz. La otra novedad que nos ha llegado desde Tundis es Reverse Camouflage, disco compuesto e improvisado por el músico turco Oguz Büyükberber y por el alemán Tobias Klein. Los dos han compuesto este interesante disco a medio camino entre la improvisación y la composición. Todos los sonidos de este disco fueron realizados con diferentes tipos de clarinete. Thank you. Esta semana cerramos nuestro programa con The Galilean Moons, disco que nos ha llegado directamente desde el sello berlinés Nemo Records. Pueden encontrar más información en www.nemu-records.com. El CD está compuesto e improvisado por el flautista Robert Dick y la pianista Ursel Schlich, que llevan trabajando juntos desde el año 2004. Si quieren más información, pueden buscarla a través de la web www.robertdick.net. Lo que va a sonar a continuación es el primer corte titulado Tendrils y después la suite de cuatro movimientos titulada The Galilean Moons, que fue coescrita para el Festival Cervantino en Guanajuato, en México, durante el año 2009. Una celebración en torno a Galileo, que como bien saben, Galileo fue astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, que estaba relacionado estrechamente con la revolución científica. Y hasta aquí podemos leer, y hasta aquí estamos, y hasta aquí nos despedimos, hasta el próximo programa. En las locuciones hemos estado una servidora, Fátima Martínez, y en el control, edición de sonido y selección musical, César Pradíes. Hasta aquí, hasta la próxima, pasarlo bien. Ah!